esa carnica es la que a mí me pone a sufrir, es la que a mí me pone a llorar y a darte la razón. Porque tú cambias como cambia la luna. Tú te transformas ni las olas del mar. Pero esa carta era mentira tuya, porque enseguida me volviste a buscar. Búscala, búscala, búscala. Algún día la encuentra. Cuando estuve al lado tuyo, vi un hombre honesto, vi un hombre bueno. Cuando estuve al lado tuyo, vi un hombre honesto, vi un hombre bueno. Pero tú fuiste lo que nunca pensé que iba a ser, el patrimonio inútil para mí de todo mi recuerdo. Porque tú cambias como cambia la luna. Tú te transformas ni las olas del mar. Pero esa carta eran mentiras tuyas, porque enseguida me volviste a buscar.